Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Así comienza Con el Viento, el nuevo álbum de Fede Kempf junto a su banda Tarantinos. Este es el tema que le da nombre al disco. Encerrado en este cuarto y sin pensar en nada, o pensando en cosas que me hagan escapar. Quiero irme ya de acá y no sé muy bien a dónde. Las palabras se amontonan, no las puedo acomodar. La noche está quedando atrás y el sol comienza a despertar. La carretera y kilómetros adentro, velocidad, caminos y desiertos, una cuestión de elección. Quiero perderme con el viento. Pensando en cosas que me hagan escapar. Quiero irme ya de acá y no sé muy bien a dónde. Las palabras se amontonan, no las puedo comprender. Y la noche está quedando atrás y el sol comienza a despertar. ¡Ja! La carretera y kilómetros adentro, velocidad, caminos y desiertos, una cuestión de elección. Quiero perderme con el viento. Doce temas componen Con el Viento y es el tercer disco solista de Fede Kempf. Escuchamos Ya no soy yo. El que perdía mil batallas en un día, nena, ya no soy yo, ya no soy yo. El que viajaba hasta el infierno y no volvía, nena, ya no soy yo, ya no soy yo. Mírame bien, hace tiempo que cambié la piel. Soy yo. Fede Kempf es solista desde el año 2000 y lo acompaña la banda Tarantinos desde el 2006. Suena Nada Queda. El corazón y el dolor nunca se llevan muy bien. El corazón y el dolor nunca se llevan muy bien. Pregúntaselo si no a tu pobre corazón. Pregúntaselo si no a tu pobre corazón. Oh. Mujer para vos es un veneno mortal. Esa mujer para vos es un veneno mortal. Se va enredando a tus pies, no te deja caminar. Se va enredando a tu cuello, no te deja respirar. Un segundo de tu tiempo. Forman los Tarantinos junto a Fede Kempf, Caio Cataniese en batería, Fernando Torres en bajo y Mario Nazar en guitarra. Cerramos este Picando Discos con Caminos y Ciudades. Las voces de un pueblo por conocer. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.